Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. De músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Servicio musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Tal como les anuncié el martes pasado, hoy tendremos un programa especial dedicado a la música sufi y a la tradición sufi. Y tendremos una invitada en el estudio que nos va a hablar sobre el tema, nos ha traído música y literatura. Así que de aquí a nada, un mon de música se va a Turquía y se va a envolver en música sufi. Un montón de músicas. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail, ya lo saben, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail, a pesar de que ayer ya las amigas y los amigos habituales del programa nos por primera vez en muchísimas tardes nos abandonaron. Seguramente el verano las tiene de playa o de vacaciones. No solo jazz@gmail.com. Un mon de músicas. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Kafir, putperest, mecusi olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Come, come, whatever you are, it doesn't matter. Whether you're an infidel, an idolater, or a fire worshipper. Come, our command is not a place of despair. Come, even if you violate your swear 100 times, come again. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. El ateo y el místico. Dijo ayer un místico que el mundo se creó en el tiempo, que este paraíso pasará y que Dios es su heredero. Un ateo replicó, ¿cómo conocemos el principio del tiempo? ¿Qué sabe la lluvia de la formación de la nube? No somos ni siquiera una mota de polvo en el ojo del transcurrir. ¿Cómo podríamos conocer el nacimiento del sol? El gusano, que se retuerce enterrado en el barro, ¿cómo podrá conocer el nacimiento de la tierra? Hemos oído correr esos rumores de padres a hijos, y mediante semejantes sinsentidos los hemos creído ciertos. Ofréceme un argumento, dime la verdad, o cierra la boca y no me hables más. Y así respondió el místico al ateo. Vi a dos personas que debatían esa cuestión, argumentaban, luchaban y disputaban todo el día, hasta que una multitud los rodeó. Uno de ellos decía, «El cielo se dispersará, sin duda alguna lo construido tiene constructor». El otro argumentó como sigue, «Todo lo que es eterno avanza eternamente, no existe tal constructor excepto de sí mismo, el edificio es el mismo edificio de sí mismo». «Eso es la negación de aquel que crea», replicó desdeñosamente el místico. «No aceptaré esas afirmaciones ignorantes», respondió el ateo. «Tráeme una prueba. Todo lo que necesito es una buena razón, y nada de lo que dices tiene sentido para mí». «La prueba descansa dentro de mi alma», dijo él. «No es culpa mía si tus ojos están cegados y si la luna es invisible para ti. No hay motivos para enfadarse, pues yo veo la verdad, y tú solo ves las palabras en una página». El debate continuó de esta manera, de atrás para adelante, y la audiencia reunida empezó a quedarse cada vez más perpleja respecto al principio y al fin de aquel ordenado baile celestial. El místico conocía la verdad del tiempo y del universo, mientras que el ateo siempre quedaría tenerlo todo por escrito y demostrado científicamente. Para abreviar, él solo creía en lo que podía ver y nunca en lo que no podía ver, mientras que el místico, el creyente, sabía en su corazón que la vida había sido creada y que el edificio estaba construyendo el edificio. En el fin, hay fuego por todas partes. Arroja al místico y al ateo al fondo de un pozo. Préndeles fuego y mira quién sale vivo. Pues aquel que mira la luna desde el fuego, ve la luna y el sol y las estrellas. No se necesita prueba alguna, pues su vista está en el interior. Mientras el ateo arde y se quema, buscando todavía el dedo que señala. Saludamos a nuestra invitada, Yu. Buenas tardes. Alhamdulillah, la vas. Bien, este saludo, explícanos en qué consiste. Como estamos en Ramadán, me parece interesante comenzar así. Bueno, es un ¿cómo estás tú en árabe? Uh-huh. En el árabe más clásico. Y sí. Pero bueno, sabemos que hoy, como estamos hablando de sufis, hay sufis que hablan árabe, hay sufis que hablan turco. Uh-huh. Hay sufis que hablan iraní, hay sufis que hablan español, hay sufis de todo tipo. Que hablan catalán también. También, de haber los ailos. También los ailos. Bueno, tú eres catalana. Sí. Sí. Compañera de Contrabanda FM, que hacía tiempo que no pasabas por aquí. Sí. ¿Verdad? Estabas sí. en otro programa aquí en la emisora, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué programa era? Recuérdalo. Claro que sí, en Malinowski. El rizoma Malinowski. El que se enriza a sí mismo. Exactamente. Aquel que dicen que es el que hablan de... De lo que le da la gana, como le da la gana, como le da la gana. Y desde la antropología. Vaya. Bueno. Eso es mi punto. Y tú, como digamos, pieza de aquel programa, me imagino que también serías antropólogo, estudiante de antropología en aquella época. Chapo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Terminaste la carrera? ¿Eres antropóloga ya? ¿Cómo va la vida contigo? Pues sí, me he dedicado a hacer de antropóloga de verdad, de campo, ¿no? Ajá. y bueno, de estudios de letras y de libros y de trabajo de campo, que es lo que más me interesa. Uh-huh. Y en estas pues me dediqué básicamente a lo que es la etnomusicología y etnodanzología, y eso es lo que me llevó a Turquía y a Siria a hacer un trabajo de investigación sobre lo que es en general la danza turca, pero en concreto lo que eran los roman, que es la, los gitanos turcos. Y por el camino me agarraron los sufis y me dieron cuatro vueltas y me quedé toda prendada de ellos. ¿Qué le vamos a hacer? No, está bien. Sí, los sufis son la vertiente más mística de todo lo que son los islámicos, ¿no? Uh-huh. Y tiene mucha fuerza, pero muy respetuosos, ¿no? Entonces, bueno, charlas inolvidables, infinitas, ¿no? Y eso es lo que me llevó a admirar muchísimo más todo lo que es la vertiente sufi. Y este tópico de la no participación de la mujer, digamos, de la marginación de la mujer dentro del mundo árabe, ¿se da también en el mundo del sufismo? No de la misma manera. Uh-huh. Como los sufis son la parte más mística y más pura del Islam, digamos, ¿no? A grandes rasgos. Y como islamistas, la mujer tiene un papel a veces un poco secundario, ¿no? Al menos a nivel público, a nivel visual, visible, ¿no? Pero los sufis, al menos tiene una consideración de la mujer bastante diferente, ¿no? Aunque a lo mejor se vea solamente hombres, tiene mucha importancia y mucho respeto a la mujer. Y yo, de hecho, he visto mujeres sufis, por ejemplo, girando, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, junto sí. Con los derbichos, sí. Son los que y de giran, hecho, ¿no? De hecho, en los orígenes, tanto mujeres como hombres giraban. Y de hecho, a mí me enseñaron a girar dos mujeres sufis. Claro. Que tiene una técnica muy especial eso para girar, ¿eh? Sí. Yo los he visto aquí dos o tres veces en Barcelona. Y bueno, siempre eran hombres en su mayoría, desde el grupo de músicos a los a los, ¿cómo le llamamos? A los que giran. Derviches. Pero son bailarines, son derviches. Semazen. En Turquía a los que tocan o se dedican a algo se le pone el sufijo, bueno, al final de todo, zen. Por ejemplo, perfecto. Si tú tocaras, por ejemplo, el laúd, serías udzen. Si bailas sema, que es la música sufi, eres sema zen. Perfecto. Vale. Oh, no, zen. Muy bien. Y a ti te enseñaron a girar dos mujeres. Sí, dos mujeres, además que ellas están en una asociación que además es muy interesante para si hay personas que están interesadas y van a Turquía. Hay una asociación de musicoterapia que se llama Tumata y son todos chamanes, musicoterapeutas, tienen mucho contacto con Occidente. De hecho, aquí en Barcelona hay gente que tiene mucho contacto con esta asociación y tal. Son creadores de instrumentos así a la tradición natural. Y tienen un lugar en Estambul que es la locura para un músico. Llegas y son dos plantas llenas de instrumentos colgados por todas las partes de las paredes. Y los agarras, los puedes tocar todos con mucho respeto. ¿En serio? Es la locura de músico. Yo me pasé allí días y días encerrada tocando miles de instrumentos de cualquier parte del mundo. Y en medio de... No solamente instrumentos tradicionales de Turquía. De no todo solo, el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo, pero rarísimos, instrumentos de todo. Y ellos son luthiers. Ajá. Y tuve al final la suerte de poder hacer un intercambio flamenco-sufi con dos chicas que son chamanas y músicas y, bueno, o sea... Y para que te hagas una idea, una de ellas se llama Hande y Hande significa sonrisa en turco. Mira qué bonito. Imagínate, o sea, lindísimas. Precioso. Sí. Mira, esto del flamenco es curioso porque hacía tiempo que no nos veíamos y en la última edición del Festival de Flamenco de Ciudad Bella, en la parte experimental, digamos, del festival, que se hacía Eran unos cursos que se hacían en el Mercat de las Flores, si no me equivoco, ¿no? Sí, Talleres y Fraguas. Talleres y Fraguas, exactamente. No me acordaba el nombre, gracias. Y me la encuentro a Yu bailando flamenco contemporáneo en el CCCB de Barcelona. ¡Qué reencuentro! Me sorprendiste porque no sabía que te dedicabas, que tenías esa faceta. Yo tampoco, no sabía que sabía bailar flamenco empírico de esa manera. Estamos escuchando de fondo, que ya me gustaría escuchar un tema completo. ¿Qué es, Yu? ¿Qué tipo de música es? Porque tú me comentabas, creo que era una música de una ceremonia, ¿no? Sí. Cuéntame. Los sufis, bueno, consideran que toda su vida, todo su momento, en los pequeños rincones donde aparezcas y donde estés, ahí está tu devoción por Alá o por el universo, ¿no? Tu conexión con esa realidad, ¿no? Con esa divinidad. Pero evidentemente tienen sus partes rituales y ceremoniales, y entonces van unidas con la música y con la danza. Entonces esas ceremonias se llaman Semá, como antes os he dicho. Uh-huh, sí. Y Semá es como el alcanzar la divinidad, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Es como tocar con los dedos en el cielo, ¿no? Y bueno, se consiste básicamente en un grupo de músicos que se llama Mutrip, y es básicamente formado por flautas, que son los neis, bendires, que son percusión, y instrumentos como el laúd, que sería de guitarra, bueno, sería como una bandurria. Exacto, como una bandurria. Una bandurria árabe. Y básicamente son esas las piezas, ¿no? Bueno, y el ribab también, que es como un violín, pero se toca encima del muslo. Y, uh-huh. Y esos son los instrumentos, y poco a poco pues hay unos cantos que lo que hacen son alabanzas al profeta Mahoma y a Alá, pero normalmente se hace... El islamismo no es directo. El islamismo normalmente busca un poco la indirección. De hecho, por ejemplo, no hay nunca imágenes directas de lo que sería su dios. Siempre hay, por ejemplo, recreaciones de la naturaleza, arte orgánico, mucho arquitectura orgánica, flores, recreaciones, miniaturas. Entonces, por ejemplo, no se dice la palabra Allah directamente. Siempre se dice Abdelrahman, lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, alabado sea el más grande y misericordioso de este mundo. Y eluden el decir la palabra Allah directamente, siempre van rodeando, ¿no? Entonces, normalmente lo que se empieza el Semá, esta ceremonia, es con una especie de alabanza al profeta Mahoma, a través del cual pues se dicen todas las grandezas de esa divinidad, de ese dios suyo, y se pasa a lo que serían los músicos, y poco a poco se van entrando lo que serían los danzarines, ¿no? Uh-huh. En escena. Aquellos que giran. Sí, cuando poco a poco en ese ritmo, que además es de tres, porque el Semá normalmente es de tres por cuatro, uh-huh, el ritmo, ¿no? Entonces hay una música muy tranquila, ahora que estamos escuchando, por ejemplo, el Ney. El ney es una flauta que para los sufis simboliza el espíritu dado al universo. Uh-huh. Es uno de los instrumentos más sencillos que yo conozco. Es una caña, pongamos de un material como si fuera el bambú, uh-huh, con 7 agujeros, uno por detrás y 6 por delante. Se toca de lado, a 45 grados, y cuesta muchísimo sacarle sonido. Es una técnica diferente de tocar, por ejemplo, los iraníes lo tocan, tienen un instrumento similar, pero lo tocan entre los dientes, ajá, por encima de los, entre el labio y los dientes. Uh-huh. Y los sufis, su técnica es de lado, o sea, apoyado en el labio. Sí, pues por la comisura del labio. Sí, lo que es difícil, extremadamente difícil, porque es tan sencillo y parece tan admirable que de un instrumento tan sencillo salga algo tan, tan sublime. ¿El ney tiene algún tipo de boquilla o no? No, es solamente la caña, la caña, la boquilla de la caña, y ya se hace sonar con eso. Y ahora modernamente se le ha puesto una boquilla, pues puede ser de cuerno de toro, por ejemplo. Ya. Y que, pero te ayuda de alguna manera, pero sigue manteniendo la misma abertura de la caña. Ok, perfecto. Te admiran muchísimo los sufis si empiezas a tocar este instrumento. Yo me los agarré por ahí, por ese lado, porque... ¿Aprendiste a tocar? Aprendí a tocar yo sola y estaban alucinados conmigo porque ¿cómo puede ser que una chica como yo, que yo soy de Barcelona, y llego allí y bueno, o sea, estaba tocando yo este instrumento que es tan difícil, que es solamente para los sufis más... Sí, en fin, no sé, son estos misterios de mi vida que no, nunca acabaré de resolver. Es así. Pero está bien mientras se vayan produciendo. Sí, ¿no? sí. Hay otro instrumento que es muy importante para lo que son los sufis, que es el tambor. Y cuando entra, de hecho cuando entra el tambor es cuando entran los derviches también a danzar, porque es su señal, y el tambor de alguna manera representa la orden divina del ser, según ellos. Y el oud, que es el otro instrumento que os explicaba, es un instrumento que tiene que ver mucho con lo que son los palacios otomanes y todo un poco la tradición esa islámica, ¿no? Pero bueno, cabe decir que los sufis están un poco desligados también a lo que es el islamismo, puramente dicho, porque son una rama un poco a su aire, ¿no? Pongamos. Yo creo que van bastante a su aire ellos, ¿no? Sí, y son de los más, bueno, son como los islámicos más, bueno, más respetados, ¿no? Los musulmanes más respetados, incluso para las mismas comunidades islámicas, uh-huh. Curioso. No sé, son muy abiertos y siempre te los encuentras fumando una shisha, abiertos a tener un diálogo sobre la vida y la muerte contigo. Tú ya le puedes explicar tus teorías ateas, que te van a escuchar muy gustosamente y te van a explicar lo que ellos creen, y tú ya le puedes rebatir todo lo que tú creas, y se montan unas conversaciones de horas y horas al caliú de un narguile, y te comenta lo que sea. Venga, ahí debatiéndose con los sufis. Es muy interesante, son muy interesantes. Sí, porque está bien que hayas mencionado esto, porque al inicio del programa, bueno, antes de comenzar el programa, yo te dije, es decir, vamos a hacer un programa sobre el sufismo, sobre la música sufi, sobre tu viaje a Turquía, sobre tu experiencia personal. Pero parte de la base que yo no soy una persona religiosa, soy ateo, y veo esto como simplemente como una cosa desde el punto de vista cultural, y tú después has agregado, pues, es un hecho antropológico. Y como tal, no lo podemos obviar. Y esto entonces quiero que también nuestras amigas y amigos que nos están escuchando lo tomen también desde ese punto de vista, y no lo tomen desde el punto de vista religioso, ni que estamos ensalzando mucho menos la religión, ni el Islam, ni nada de eso, ¿no? No. programón de músicas, Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Pues mira, ya poco a poco han ido apareciendo los tres elementos: el NEI, la percusión, que tiene su nombre exacto, el UD. Y el canon, que es una especie de caja de madera con muchas cuerdas y con una serie de puentes que tensan de alguna manera esas cuerdas. Uh-huh. Y las van corriendo de un lado al otro para que tengan una sonoridad u otra. Bien. Cabe decir que es muy importante esto, que la música turca tiene lo que se le llaman intertonos, que no son intertontos. Estos intertonos, para nosotros tenemos solamente unos que son famosísimos, que son los sostenidos y los bemoles. Exacto. Pero es que ellos nos dan 4.000 vueltas en ese aspecto, porque, por ejemplo, entre un tono y el otro tienen lo que se le llaman 9 comas, que son los 9 espacios. 9. Claro, nosotros solamente entre el do y el re tendríamos o un do sostenido o un re bemol. Ellos tienen do pequeño sostenido, do ex sostenido, do doble sostenido, re doble bemol, re bemol partido, re bemol. O sea, y así como hasta 9 comas, ¿no? Os pondría... Yeah. Es así. Entonces, lo que le da la sonoridad esta de los melismas, que también los tenemos aquí en el flamenco, ellos los tienen de esa manera, lo que le da una riqueza sónica a la música impresionante. Que nosotros aquí, claro, Occidente, estamos acostumbrados al 4x4 y al do, re, mi, fa, sol y los sostenidos y los bemoles y se acabó. Cuando empiezas a viajar hacia Asia, empiezas a abrir tu oído musical y a entender y a empezar a escuchar miles de sonidos que aquí se nos han quedado en el tintero, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas interesantes de la música. Interesante, interesante. Sí. Y dime yo. Es quería explicar un poco lo que es el simbolismo del vestuario, porque muchos habremos visto a lo que son los derviches hiroagos, que son el exponente de los sufíes, pero quiero decir que de sufíes hay comerciantes, hay banqueros, hay lamparistas, hay forjadores, hay de todo, ¿no? Hay músicos, y la historia es que un sufí tiene su propuesta de vida, ¿no? Son como ellos dicen que hay los 99 pasos hasta llegar hasta Allah, ¿no? Hasta su recreación con este universo y con este cosmos, ¿no? Nosotros los que conocemos más son los jirovagos, porque son como los más escénicos, ¿no? Los que se han dado a conocer más a través de la música y la danza, ¿no? El arte más hermoso. Ellos tienen su simbolización. Por ejemplo, el vestuario, todo el mundo tiene en la cabeza unas faldas blancas que van girando y van volando. Mm-hmm. Ese vestuario no es porque sí también. Ellos cuando empieza la ceremonia van vestidos con un manto negro y exacto, los brazos cruzados como abrazándose encima de los hombros, mirando hacia abajo, y tienen como una especie de gorro negro alargado. Sí, pero muy alargado. Así, muy, ¿no? Alargado, hacia sí. Arriba, sí, sí. Y entonces tienen, imaginaros, con esa manta negra y ese gorro negro, gorro marrón, lo que simbolizan es un poco lo que sería el manto mortuorio. Es decir, el estar, ajá, muerto en vida. El no tener ese miedo a la muerte, ¿no? Estando vivo, o sea, como esa negrura, ¿no? Empiezan con los brazos cruzados sobre sí mismo, abrazándose, como en una especie de unidad. Es un uno, además en una simbología, ¿no? Es un uno que saluda, es un uno que agradece, es un uno que alaba a lo que es el universo y al cosmos. Y ese uno luego es el que se desprende de esa capa mortuoria. El gorro, ¿no? Porque el gorro es como la piedra que se pone en las tumbas cuando se mueren. Se quitan ese manto negro y se quedan con lo que es un traje blanco que al girar vuela de alguna manera, ¿no? Es un poco la representación de la pureza, de la divinidad, del cielo, ¿no? Uh-huh. Interesante el vestuario. Que el vestuario ya tiene un significado concreto y preciso. Exacto. Y luego, poco a poco, ellos van dando las gracias, o sea, delante de... tienen, cuando van haciendo su ceremonia, van agachándose delante de lo que sería una piel de carnero, uh-huh. que es el símbolo de lo que sería la divinidad. Uh-huh. Curioso, porque también aquí un carnero significaría eso, la divinidad, ¿no? Sí. Y, o sea, dicen el cordero de Dios, no sé qué. Exactamente. ¿No? Sí. Y dentro del judaísmo también el cordero tiene un significado, sí. Claro, los elementos que se van encontrando en diferentes culturas que son comunes y que fascinan, ¿no? Por esa... y además que son las tres religiones monoteístas, ¿no? El islam, el judaísmo y el cristianismo. Ahí se ve la misma raíz, uh-huh. una raíz común, muy ancestral, por cierto, pero uh-huh. tenían una raíz común. No estamos tan alejados los unos de los otros. No, curiosamente no, y mira cómo se van matando unos con otros. Pero bueno, sigue con la ceremonia, Sofía. Porque también hay un los músicos están en un lado del escenario y digamos, hay como una especie de líder, que es el que él, me parece que no gira el líder. Hay un maestro. El maestro. Es la máxima autoridad respetada, pongamos, y él va con la capa negra, esta no se la quita para nada. Uh-huh. Yo creo que es como el que mantiene esa, o sea, porque cuando se despliega tanta energía y tanta mística, ¿no? Tanta obertura, es como si tuviera que haber como un maestro que está guardando por sus allegados, ¿no? Uh-huh. Para que todo funcione bien. Y es al primero que le dan sus máximos respetos, de una forma muy sencilla, como lo harían también los japoneses, es bajando el cuello. Uh-huh. Es un símbolo máximo de respeto. Pero muy, muy leve la inclinación que le hacen, ¿eh? Muy leve y muy lenta. Es muy todo es muy lento, ¿verdad? Sí. Todo tarda muchísimo y todo es muy lento. Sí. Como que el tiempo se detiene y tú estás en otra dimensión totalmente. Sí. Quien vaya por primera vez, por favor, que no se ponga nervioso, que no se ponga nerviosa. Hombre, sobre todo si vas con los parámetros occidentales del estrés que llevamos, venga, te los quitan enseguida. Entonces, en esa recreación van saludándose los unos a los otros, con ese abrazo a uno mismo que aún tenemos, y poco a poco hacen esa alabanza a la piel del cordero y del carnero, y entonces van empezando a girar al contrario de las agujas del reloj. Importante esto. Ah. Porque es como el tiempo en el no tiempo, o el no tiempo en el tiempo. Vale. Entonces, los giros de los derviches siempre van en contra de las agujas del reloj. Es algo muy característico. Entonces van haciendo como si fuera un cosmos, un círculo en cosmos, y poco a poco lo que van haciendo es empezando a girar sobre ellos mismos. Uh-huh. La pierna izquierda es la que se queda enlazada en el suelo y es el eje de giro, yeah. Y la derecha es la que se va alzando para dar ese giro, ¿no? Vale, ¿la izquierda nunca se alza? No, es la derecha la que va alzándose para darle el impulso para el giro. Vale. Al final el giro, con su propia energía centrífuga, como si fuera una lavadora, uh-huh. Va creando su propia energía, es decir, que ya no necesitan tanta fuerza para el giro, vale. Ya va por inercia un poco, ¿no? Van girando sobre ellos mismos, al contrario de las agujas del reloj, y en el escenario o en el lugar, uh-huh. también siguiendo esa orientación. Poco a poco se van desprendiendo las manos de los hombros, que estaban cruzadas, bajan hasta casi la cintura y luego se desplegan hasta arriba, de tal manera que la mano derecha está mirando hacia el cielo y la mano izquierda está cara hacia abajo, hacia el suelo. Esto también tiene un símbolo, una simbología, y es que la mano derecha es la que recibe los favores del cielo, pongamos. Es ese regalo, ese fruto, esa divinidad, esa espiritualidad, y ellos son meros mediadores. es un mediador y lo que hace es transmitirlo con la mano izquierda, que lo que hace es tener la mano abierta enfocada hacia abajo para transmitirlo todo lo que son los seres humanos y todo lo que es este planeta. Y de alguna manera ellos son transmisores, no se quedan nada, son unos meros mediadores de esa energía celestial o divina. Fantástico. Escuchamos un tema de este disco que estamos escuchando. Escuchamos una pieza completa, son 2 minutos 39, parte de esta ceremonia sufi. Un montón de músicas. Lo que recibimos de Dios, al hombre lo damos, no guardamos nada para nosotros. Como la luna y los planetas que dan vueltas alrededor de sus propios ejes y a la vez alrededor del sol, los semazenes giran mientras se mueven en círculos por la sala. Sema significa para el humano alcanzar la realidad divina. Es una intoxicación del espíritu. Durante el primer ciclo del Sema, los derviches consideran todos los mundos. Así alcanzan a la grandiosidad y majestuosidad de Dios. Los amantes están libres de la duda y testifican su fe en la unidad de Dios. En el segundo ciclo de esta ceremonia, toda la existencia se disuelve dentro de la unidad divina. Durante el tercer ciclo, los amantes se limpian a sí mismos y alcanzan el nivel de madurez. En el cuarto, llegan hasta la unión de no existencia desde el interior a la existencia divina. Mira, ya me diste una, digamos, parte de la respuesta de una pregunta que yo te quería hacer, o de una reflexión, porque la pregunta iba sobre justamente los planetas, porque me habían dicho que la posición, bueno, la forma de girar y era tenía que ver con la rotación de los planetas y con la posición de los planetas en el espacio, ¿no? Es una recreación de lo que es el cosmos. Y de lo que es nuestro sistema más cercano. el universo. Es que los sufis son religiosos y tienen esa parte mística, que es lo que más yo creo nos engancha a todos, que va mucho más allá de lo que es una religión o lo que es un dios y una devoción. Tiene que ver con ese estar ligado a la existencia, ¿no? Al vivir, al ser un ser humano, ser un ser planetario, ser un ser cósmico. Y ellos de alguna manera a través de su danza lo recrean. De hecho, los giros de los derviches sufis, uh-huh, se remontan mucho más allá del islamismo. Se remontan a lo que es Medio Asia con los chamanes. Podríamos pensar, por ejemplo, de Mongolia o de Pakistán, Afganistán, todo lo que es Medio Asia, uh-huh, en los que lo hacían servir de una manera curativa, de trance, para, bueno, o sea, todo lo que eran afecciones en las tribus y los poblados, pues a través de ese giro llegaban a una sensación de curación y de exaltación con la naturaleza, ¿no? De comunión con el universo. Entonces, tenía una función terapéutica. Sí. Una función y de hecho, científicamente hablando, uh-huh, el giro ese, que en un principio cuando empiezas dices, ostras, me voy a marear como un pato. Eso te iba a preguntar. Pero luego cuando traspasas un nivel de giro en el que ya no te das cuenta de nada más y no te sientes ni mareado ni nada, simplemente estás girando y girando y girando y girando y girando. Pero eso no es como irse, sí, digamos, una especie como de colocón o algo así. Sí, un estado alterado de conciencia que se le llama. Exacto, sí, he dicho colocón, pero en realidad la palabra es un estado alterado de conciencia no inducido por medio de productos químicos. Exactamente. Porque normalmente en Occidente lo que conocemos, más especialmente lo que eran las experiencias con los alucinógenos, era justamente lograr un estado alterado de conciencia, pero a través del LSD, por ejemplo, que eso es lo que se conseguía. ¿Se llega a un estado similar a ese, sí, estado alterado de conciencia? Sí, y se ha comprobado científicamente además que, o sea, segregan una serie de neurotransmisores, bueno, que son dopaminérgicos y que son como lo que sería extasiásticos, ¿no? Entras en trance, uh-huh, es una entrada, exacto, en trance. Yeah. De hecho, las sesiones de sufis, más del plan terapéuticas, no del plan de ceremoniales y tal, pueden durar, bueno, incluso las ceremoniales, pueden durar horas y horas y horas y días y días. Yo me encontré a personas que estuvieron un día y medio girando. Y, ¿un día y medio? Sin necesidad girando, de absolutamente nada, es el plan. Solamente pero girando constantemente. Constantemente. Sin pausa. Nada, ahí girando. A ver, yo me creo lo que me dicen, ¿eh? O sea, no, claro, por supuesto. Pero a ver, para que veas, ¿no? Que, o sea, hasta dónde se puede llegar, ¿no? De, bueno, de hecho, o sea, hay gente que aquí se pasa de fiesta un día y medio sin comer nada más que lo que se haya tomado. Pues una cosa similar, pero en vez de tomarse algo, te lo induces a través del giro, ¿no? De estos trances que van mucho más allá del Islam y de la religión. Es lo que te explicaba. Y además que son anteriores. Sí. A la aparición del, sí, Islam. Son pre-islámicos. Este giro, ¿eh? Este giro. El giro, vale. Y esta y el tratamiento que tienen de ese giro también, ¿no? De esa mística. De hecho, quería hacer una aportación os voy a tener que explicar un poco de música. En la música árabe, lo que nosotros le llamamos escalas o modos, ellos le llaman makam. Makam es una escala, ¿no? Y entonces cuando empieza un tema árabe siempre hay como una... Siempre escucharéis que hay una como un sondeo, ¿no? Del plan, y empieza cha, cha, cha, ra, ra, ra, y entonces te explica todas las notas que son del makam. Vale. Y a partir de ahí ya entra el tema. Es como si fuera aquí el flamenco con el ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uh-huh. Que el ay, ay, ay lo que hace es un tanteo de la voz con lo que sería a nivel musical con la guitarra. Con la guitarra. Con qué notas vas a tocar y qué música me vas a estar... En dónde me voy a estar moviendo, en qué registro. Uh-huh. Y yo a raíz de ahí ya canto por encima, ¿no? Perfecto. Ellos hacen una cosa similar. Eso se le llama makam, en la escala makam, esa. Vale. Entonces, este makam... en musicoterapéuticamente hay un makam, por ejemplo, que os voy a explicar, que tiene su parte terapéutica espiritual. Bien, explica. Por ejemplo, hay un makam que lo llaman el Rask. Hay miles y miles de makams. Para los son insondables. Los árabes son insondables a nivel musical. Entonces, por ejemplo, este Rask nos dice que, por ejemplo, ¿no?, nos proporciona una profunda tranquilidad, mejora la flexibilidad, protege la parálisis y estimula el pensamiento lúcido. Entonces nos explica que, por ejemplo, es muy efectivo escucharlo a primera hora de la mañana. Se corresponde con el signo astrológico es Aries y se le atribuyen los elementos del fuego y el agua. Entonces todas las gentes que lo escuchan han reconocido poderes espirituales y curativos que tienen con los sonidos del agua. Y de hecho este makam se realiza vertiendo desde un recipiente de agua al otro en forma circular, y con ese sonido del agua se introducen instrumentos turcos clásicos tradicionales, y se llega de esta manera a lo que sería una música terapéutica. La terapéutica del alma. Qué interesante. ¿Cómo es posible que justamente pueblos que tienen esta enorme sabiduría y esta posibilidad de alcanzar una tranquilidad mística increíble hayan sido pueblos tan guerreros y hasta el día de hoy no paren de cortarse el cuello unos a otros? La bravura que... son de esas cosas que realmente cuando te sales un momentito así como que sale una ventanita y dices, bueno, vale, perfecto, todo esto está muy bien, pero ¿qué ocurre después con el devenir cotidiano, ¿no? Y con las luchas intestinas dentro inclusive del mismo Islam, ¿no? Dentro del mismo Islam hay fracciones que están enfrentadas entre ellos y es salvaje el antagonismo que hay. Y después tienes este elemento del sufismo que es la parte, digamos, más espiritual, dices tú. ¿Y cómo es que no llega a ser permeable al resto de la sociedad? Supongo que forma parte de una sensibilidad sublime, que no todo el mundo tenemos acceso a ella, pero no todo el mundo puede tocarla con los dedos, ¿no? Es como tocar el cielo, lo tienes ahí, ¿no? Pero no todo el mundo se siente con el poder y el conocimiento para poderlo hacer, ¿no? Se necesita conciencia y se necesita competencia, sentirte que puedes hacer, puedes llegar a hacer las cosas de otra manera. Pero si te sientes machacado, es lo que está surgiendo ahora, por ejemplo, en Siria y en Turquía, que se están silenciando todo lo que son estos esta rebelión del pueblo sirio. Es brutal. Yo estuve en... Bueno, es que yo, claro, como he vivido en Estambul, yo estuve viviendo en Estambul. ¿Cuánto tiempo? Un trimestre me pasé allí. Sí. Es durísimo, ¿eh? Siendo una mujer, yo me fui toda sola a vivir en medio de Estambul. Bueno, yo suerte que tengo pinta un poco de turca y con cuatro velos por encima, unos cuantos turbantes. Bueno, esto se apañaba rápidamente. Pero tiene mucha tela los islámicos, tiene mucha tela. Sobre todo a nivel eso, ¿no? De la exterioridad esta, ¿no? De la calle es hacia de los hombres y la casa es para las mujeres, ¿no? Esa diferenciación cultural, ¿no? Esa disgregación. Y en Turquía sigue siendo así, a pesar de que es un estado aparentemente laico, es uno de los, sí, de los estados laicos de aquella parte, sí, del mundo, ¿no? Y es más, o sea, Turquía, por ejemplo, en la universidad hay unos... hay la seguridad esta que te mira si eres de la universidad y no, y las chicas que van con velo les obligan a sacarse el velo en la entrada de la universidad. Para que veas que le marcan el que es un país laico, tiene la misma escritura que nosotros también. Bueno, es otra historia. O sea, Turquía está entre medio de Occidente y Oriente, ¿no? Y de alguna manera mira hacia los dos lados, pero la familia es muy fuerte y la familia tira a las tradiciones y a la cultura islámica, ¿no? Entonces hay algo que no pueden evitar, que es eso. Siria, por ejemplo, es otro país que he tenido la suerte de visitar, Y es yo cuando estuvimos allá no podíamos hablar con nadie de política y estaban sucediendo cosas muy graves, porque yo además fui cuando estaban siendo los ataques entre Israel y Siria. Uh-huh. Y yo estaba en la frontera con Israel y no tenía ni idea lo que iba a pasar conmigo y bueno, con nosotros, ¿no? No teníamos ni idea y solamente veíamos en la televisión hablando en árabe. Y viendo las imágenes y estábamos realmente del plan, hostia, ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No? Porque, uh-huh, ostras, o sea, aquí Israel atacando por todos los lados, Siria, la gente no quiere hablar absolutamente nada de política. No quieren. No querían. Especialmente con extranjeros. No querían hablar nada, no, con extranjeros hubieran podido hablar porque tiene otra carga, pero yeah. Es que ellos explicaban, ¿no? Al final pudimos hablar con un señor que era músico. De todo el viaje que hicimos, mira que yo soy curiosa y que yo me meto por todos los lados a ver qué me explica toda la gente. No había manera de hablar. Y hablamos con un señor que era músico y nos estuvo diciendo que es que no puedes confiar absolutamente en nadie. No puedes porque, confiar. No, porque tú no sabes si tu hermano va a estar, bueno, si tienes unas ideas políticas contrarias o diferentes, si más te no. Te pueden delatar. A la dictadura te pueden, exactamente, y vas a prisión directamente. Siquiera un hermano, un familiar. El hermano, familiares, entonces no puedes hablar absolutamente nada con nadie, no sabes qué pasa detrás. Hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que trabaja para el gobierno uniformada y hay gente que trabaja para el gobierno no uniformada. Y ese es el problema, que no sabes con quién estás hablando. Entonces, claro, los extranjeros ahí tenemos mucha suerte porque podemos hablar como de alguna manera nos dé la gana. Esa es una de las suertes de ser extranjero, la única, yo creo. Pero por lo demás te encuentras con muchos hándicaps. Entonces, lo que está sucediendo ahora en Siria me parece algo muy significativo. Es que la gente ha intentado ponerle voz a lo que sentía y se los han cargado. Se los están cargando. Están silenciando esas voces. Claro, y por eso hay un éxodo masivo a lo que es Turquía, con las fronteras con Turquía, que estaban habiendo muchísimos refugiados, ¿no? Ahora mismo en Turquía. ¿Y cuál es el tipo de recibimiento, de trato que reciben los sirios en Turquía? Bien, no, los sirios además. Los países islámicos se ayudan muchísimo los unos a los entre ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de Irak, Siria fue, bueno, tiene hizo ahí unos campamentos de refugiados, poblaciones enteras de iraquienses movidos ahí y la gente ayuda muchísimo los unos a los otros, muchísimo. Yo de hecho estuve en una comunidad con un psiquiatra en Siria, es un psiquiatra que estaba con refugiados iraquíes. Y él estaba trabajando con niños y era muy muy muy fuerte lo que explicaba, ¿no? Porque niños que no estaban solitos, o sea, que habían visto caer una bomba de la noche por la mañana y encontrarse por la mañana, despertarse y encontrarse un brazo de su padre, la cabeza de su madre, la pierna de su hermano por ahí rodando. Y de hecho luego se plasmaba en que ellos perdían muchísimo el habla, los niños a nivel psicológico perdían el habla. Uh-huh. No, porque ¿qué van a decir? Es que después de esta barbarie es que ya no tienes nada más que decir. Uh-huh. Y los dibujos que hacían, yo es que los veía y yo es que, o sea, era espeluznante. Los dibujos que hacían los dibujos eran, te los puedes imaginar, todos desmembrados, personas sin un brazo, sin nada, porque es lo que habían visto, ¿no? Claro. De sus propios familia y entonces, bueno, son muy muy voluntariosos, muy receptivos los sirios. De hecho, Damasco es como la cataclisma para todos los árabes, ¿no? Es como un lugar hermoso y como venerado, ¿no? Y entonces los sirios, claro, están siendo bien acogidos en Turquía, de momento además en las fronteras, porque el problema que están sufriendo es muy grave. Ahí hay una dictadura muy fuerte y que está intentándolos silenciar de la manera más bruta que conocemos, que es a través de la violencia. Y no sé lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, pero venga. ¿Cuándo regresaste de Siria y de aquel viaje? De Siria, De Siria regresé hace, esto fue, hace como tres años. Y de Turquía regresé el año pasado. El año pasado. Sí. Así, el último viaje fue el viaje a Turquía, ¿no? El último viaje sí fue a Turquía. Bueno, que allí estuve viviendo. Y es cuando, cuando vives en un lugar, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuando ibas, si vas solo, además, muchísimo más. En Turquía estabas sola, ¿tú? Sí. Valiente. Sí, valiente, valiente, porque sí, me fui a vivir allí directamente, venga, y viviendo como viviría un turco normal, ¿no? En Estambul allí, alguna casa alquilando. Y bueno, trabajando en escuelas con niños, haciendo lo que es etnodanzología, bueno, mi proyecto de etnomusicología y etnodanzología, y aprendiendo turco, pero es dificilísimo, y bueno, mi proyecto básico era con los gitanos de romaníes, que son originarios de la Tráquia. Y nada, o sea, así que entre gitanos turcos, que son durísimos de pelar, durísimos, no tienen ni idea de inglés, así que el poco inglés que tienen y yo... ¿Y cómo te las arreglaba? Bueno, turco acelerado y mucha expresión. Mucha expresión corporal. Y a través de la danza, lo que me pasa conmigo es que a través de la danza el cuerpo se mueve de una manera y se puede aprender mucha cultura a través del cuerpo. Mucha. Sí. Un montón de músicas viajando con de la mano de Yu por Siria y por Turquía. Vamos a ver quién nos sale de música aquí en este CD que nos ha traído esta mujer. Ah, nos vamos al primero. Estábamos en el último. Vamos a ver un tema. Vamos a escuchar un tema completo. ¿Qué te parece de esta ceremonia, Sofía? Venga. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله un mon de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas. Programa allí en Valparaíso que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Hoy, martes 12 de julio del año 2011. Este programa lo estarán escuchando you en Valparaíso el próximo martes 19. Vaya. Así que estarán escuchando tu voz, tus cuentos, tus historias, tus poemas, tus aventuras y lo que nos vas a leer ahora. No sé qué nos vas a leer. Los sabios consejos del pájaro. Fantástico, adelante. Está sacado del libro cuarto de Mevlana Rumi, que se llama El Madnawi. Mevlana Rumi es el gurú máximo de lo que son los sufis. Entonces, él escribió un libro que os voy a leer un cuentito. Vale. Un hombre atrapó una vez un pájaro y cuando lo sostenía en la mano, el ave le dijo: «Noble señor, os habéis adueñado y comido muchos bueyes y ovejas y sacrificado también muchos camellos. Ninguna de estas criaturas ha saciado vuestro apetito y tampoco mi carne os ayudará a remediar esta situación. Mejor que devorarme y seguir hambriento, os propongo que me dejéis en libertad y os daré tres ejemplos de sabiduría que os harán muy, muy bien para la comida. Que mucho mejor que una simple comida. Os daré tres consejos paso a paso. El primero, mientras estoy atrapado aquí, en vuestro brazo. El segundo, sobre el tejado. Y el tercero, sobre aquel árbol que está allí. Estos tres consejos os traerán una gran fortuna. Así que liberadme ahora. El primer consejo era: nunca creas en absurdos, quien quiera que sea el que los diga. Y dicho esto, el hombre liberó al pájaro, que fue a posarse en el tejado de la casa. Y allí le dio el segundo consejo: no te lamentes por lo sucedido, no te arrepientas por las cosas pasadas. Y después de este segundo consejo, el pájaro le dijo al hombre: en mi cuerpo, cuidadosamente oculta, hay una perla escondida, y te aseguro que esa joya hubiese sido tu fortuna y la riqueza de tus hijos. Has perdido la perla, no era tu destino, una perla que no encontrarás en toda la vida. El hombre empezó a lamentarse con tristeza y congoja. Su arrepentimiento era grande, y el pájaro le dijo: ¿qué te acabo de decir, hombre tonto? Que no te apenes por las cosas pasadas. Desde el momento en que el hecho se ha ido, ¿por qué te afliges y gimes? ¿Por qué te quejas? ¿No has entendido mi consejo? ¿Estás sordo? Y por lo que respecta al primer consejo, abstente de absurdos. ¿Cómo puedes creer que perla semejante pueda ocultarse en tan pequeño cuerpo? Con esas palabras, el hombre recuperó el entendimiento y le pidió al pájaro que le diera el tercer ejemplo de sabiduría. Mas el ave replicó: ya he visto el uso que has hecho con los anteriores consejos. ¿Por qué debería darte uno más? Inculcar la sabiduría a un estúpido sería como arrojar semillas a la arena. No te daré más consejos preciosos. Y dicho esto, el pájaro escapó volando. Thank you. Continuamos aquí en Contrabanda FM y un montón de músicas con You, que nos ha hecho una inmersión en el mundo del sufismo. Turquía. Pero bueno, como decías tú en la introducción, la música sufi, el sufismo, no solamente está presente en Turquía, ¿no? También lo está en Pakistán. Y Afganistán. Irán, Siria, en muchísimos lugares. De hecho, yo creo que vamos a entrar en la deconstrucción. Hemos estado hablando de la tradición más puramente pura. Uh-huh. Yo creo que nos vamos ahora con Nusrat Fateh Ali Khan, ¿no? Exactamente. Que es su nombre, que falleció hace unos pocos años. Sí, hace poco, relativamente. Sí, hace dos o tres años. Sí. Y es uno de los gurús de la música, bueno, el líder musical afgano, ¿no? Pakistaní. Pakistaní. Que ellos además tocan de una manera muy distinta, porque tocan en grupos y con una especie de acordeón que lo tienen que apoyar en el suelo. Imagínate lo que pesa. Sí, es un armonio. Sí, es un armonio. Que también lo usan en la música india. Exacto. ¿No? Y es otro tipo de sufí. Ya. Es mucho más alegre, hay palmas, hay canto. Tiene muchísima semejanza con el flamenco. Tiempo atrás, bueno, hace unos años ya, esto debe haber sido. Esto fue poco antes de las Olimpiadas, así que imagínate, las Olimpiadas fueron en el 92. Seguramente estoy hablando del año 1990, ¿cierto? ¿Cuántos años? ¿20 años? hubo en la casa, en la que había sido la casa de Carmen Amaya en Bagur, que se recuperó y se restauró. Se hizo el festival de flamenco Carmen Amaya. Y coincidió aquella fecha con lo que aquí en Barcelona era la Olimpiada Cultural, que había música de todas las partes del mundo. Fue parte de la campaña de promoción de Barcelona. Y uno de los grupos que vino a tocar a la Olimpiada Cultural, que así se llamaba este evento en Barcelona, era el grupo de los Sabri Brothers, que tocan una música muy similar a la de los Nusrat Fateh Ali Khan. Y ellos vinieron, se les invitó a Bagur a que vinieran al seminario. Era un seminario de flamenco con Enrique Morente, Sabicas, y vinieron, estuvieron un día allí participando de las clases, del seminario. Y claro, ellos, los Sabri Brothers, los recibieron, pues, evidentemente, con mucho respeto. Y los flamencos le hicieron un show, ¿no? Flamenco con danza, con baile y todo aquello. Y en la parte de las palmas, en los tangos, poco a poco los músicos pakistaníes fueron entrando, y era como si calzaban. Mira que hacer palmas en flamenco es difícil, ¿eh? Perfectamente. Y después cuando pues vino lo contrario, fueron los Sabri Brothers los que pidieron, pues, actuar, ¿no? Para la gente del seminario. Y ocurrió otra vez exactamente lo mismo, que los gitanos entraron con los ritmos y con las palmas, pero como si lo hubieran hecho toda la vida, ¿no? Qawwali music. Qawwali music, exactamente. Bueno, Nusrat Fateh Ali Khan, volvemos al despertamos del sueño y regresamos 20 años después, regresamos del pasado de hace 20 años a este día de hoy, martes 12 de julio del 2011. Y bueno, estamos, como tú bien has dicho, deconstruyendo aquella parte tan seria y tan tradicional con la cual comenzaste. Cuenta. Todo es tuyo. Cuento. Os quería contar un cuento, otro cuento. Cuéntanos otro cuento. Es una cuentista, así que os voy a cuentear mucho. El libro. El libro desde aquí lo veo, es un libro precioso, con ilustraciones. Estoy haciendo servir un libro que se llama Rumi Ilustrado, Un tesoro de sabiduría del poeta del alma, se llama. Y es un libro que se puede encontrar en Barcelona fácilmente. Uh-huh. Es precioso porque tiene estas pequeñas miniaturas, estos dibujos, estos adornos que tanto nos apasionan, bueno, a mí me apasionan de la cultura árabe, las pequeños elementos, ¿no? Y entonces él es una recopilación de sus enseñanzas de alguna manera, ¿no? Tiene como 4 o 5 libros, Rumi, ¿no? Mevlana Rumi. Yeah. Entonces voy a leeros un pequeño cuento que se llama La búsqueda de la realidad. Qué difícil tarea, yo. Había una vez cierto extranjero que buscaba casa en un nuevo barrio de una ciudad. Y un amigo lo llevó a una cercana a la suya propia, aunque sabía que aquella estaba en ruinas. Le sugirió que sería buena cosa para él tener el hogar próximo al del amigo, y que se le ponía un nuevo tejado, sería una casa excelente para él, y que si además le añadía otra habitación, habría un amplio acomodo también para su familia. «Todo eso es verdad», dijo el extranjero. «Sería magnífico estar al lado de un amigo, pero nadie puede en verdad vivir en un sí». Todos buscan la alegría en este mundo, y por culpa de esta esperanza aparece la pasión. Siempre jóvenes y ancianos buscan el oro, y no distinguen la diferencia entre el oro y el latón, pues el común de los corazones no puede distinguir tan bien lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro. Si tienes tu propio criterio, todo lo que desees será bueno. Para aquellos que no lo tienen, buscarán al que lo posea. Busca a aquel que sepa distinguir. Los otros te arruinarán. No sigas las banderas de los que quieren ser ricos. No te enfangues con promesas hechas, pues allí solo encontrarás leones y lobos, y malgastarás el día. Perderás la vida y el camino se alejará. Encuentra la labor de tu vida y también al labrador, pues ambos existen como uno y ese uno eres tú. Descubre la vocación, la creación y la alegría vendrán como la clarividencia, y la ceguera desaparecerá. Nusrat Fateh Ali Khan en concierto en París. Este es el volumen número uno de editado por el sello Radio France, y que en su momento era buscadísimo. Este es el número uno, y posteriormente salieron el volumen dos en un CD, y después salió en una caja los 3, 4 y 5. Sí, aquí, yo de hecho me sorprendo cómo estás tan armado, ¿eh? Porque es dificilísimo encontrar este tipo de música, y me he sorprendido. Digo, pero bueno, por favor, qué armado que viene este hombre también. Muy bien, muy no, bien. Y además tenerlos, me costó. Porque empecé con el 1 y después encontré la caja con el 3, 4 y 5, me faltaba el 2. Y al final lo conseguí. Tengo que decir también una sarta de recursos, porque aquí, ya que estamos en Barcelona, para la gente que le encante este tipo de música, por ejemplo, así a nivel público, uh-huh, hay Casa de Asia, que ahí hay una sarta de recursos así a nivel musical. Bueno, sobre todo, por ejemplo, de Pakistán y Afganistán sí que hay música. Sí, no hay mucha, pero hay. Hay algo de Nusrat Fateh Ali Khan, sí que hay. Sí. Y también en la mediateca de que está cerca de Plaza España, del La de la Casa Forum. También, exacto, también es una sarta de recursos. Que hay que agradecer también que las bibliotecas estén... Las bibliotecas algunas también, y cada vez más, ¿eh? Se estén metiendo con lo que son la música, bueno, músicas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y abriéndose un poco. Aunque a mí me faltan... ¿Qué te falta? Me falta mucha música aún. Bueno. aunque se tenga más, siempre hará falta música. Tendremos, ¿no?, que hacer la radio una biblioteca pública musical también. Bueno, Nusrat Fateh Ali Khan. Increíble la experiencia en ese primer concierto, porque la mayor parte del público ahí en el mercado de la flor era gente de aquí, ¿no? Pero también habían pakistaníes, y a unos cuantos de ellos, gente que se veía porque eran de una posición económica, digamos, pudiente, saludable. Se veía en su vestimenta, en sus relojes. Y de buen año, ¿no? También, porque los pakistaneses de pudientes están de buen año, ¿eh? Están de buen año. Pero también había gente, pues, de los currantes. Me recuerdo que andaba por ahí en aquella época, el que era nuestro repartidor de butano del barrio estaba allí. Y claro, comienza el concierto, toda la gente, pues, era la primera vez que se escuchaba esta música aquí. Sentado en las butacas, pero claro, cuando empieza aquello a tomar una dimensión muy fuerte, empiezan a salir algunos de los pakistaníes a bailar delante del escenario. Y entonces los de seguridad como que fueron a saltar para sacarlos, ¿no? Para sacarlos. Y entonces unos pakistaníes que estaban alrededor del escenario como observando qué pasaba, las detuvieron y le dijeron no, por favor, déjenlo, es una ceremonia y esta es la forma en que nosotros lo celebramos y lo hacemos. Pero estaban intranquilos, tú veías con los walkies seguramente llamando al director, ¿qué hacemos? Tenemos aquí a unos pakistaníes bailando en el concierto, ¿qué hacemos? Y después, más asombro aún, cuando después de danzar y en una especie de semi-trance, después de un rato, pues sale alguno y empiezan a tirarle dinero a los pies de Nusrat. Y la gente, claro, espantado, ¿no? Y otra vez el de seguridad, no, lo sujetan y dicen, no, por favor, usted quédese en su sitio, esta es nuestra música y esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces iban bailando y le iban... tirando dinero a los pies. Y hubo un momento en uno de estos que bailaban que entró realmente en un trance, y fueron unas convulsiones y cayó al suelo. Otra vez pánico entre los de seguridad, ¿no? Pero claro, entre ellos, que ya lo saben, pues le auxiliaron, agua, lo sacaron a un lado y todo aquello. Pero fue como un encuentro con una realidad desconocida para la gente de aquí. Sí, los que estábamos en las butacas, pues lo observábamos sentados, ¿no? Y de alguna forma participábamos del evento, pero claro, los guardias de seguridad no participan de esto, ¿no? Fue un pánico el cual vivió esta gente. Nos rastate a Alicán por primera vez allí en el Mercado de las Flores. Bueno, continuamos con un montón de música. Cada martes, hoy martes 12 de julio, de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, acompañados por Yu, que nos ha llevado de viaje por Turquía y Siria. Y seguimos con ese magnífico libro. ¿Qué nos vas a leer ahora? Os voy a leer un cuento, si me dejáis. Por supuesto, faltaría más. Porque la tradición islámica, árabe, musulmana, no sé ya cómo explicarlo, cómo decirlo. Tenéis que imaginaros, por ejemplo, en invierno, calles nevadas, un frío que pela, que viene de centro de Asia, y entre las calles y en callejuelas, todas adornadas, entreves entre las forjas, esas mezquitas tan bien adornadas, tan místicas, y de repente empiezas a oler así como un poco a algo, ¿no? Algo especiado. Te vas adentrando más entre las callejuelas, entre el frío y ese olor especiado, y de repente alguien sale de un barecito y entras y es una cafetería de estas árabes. Cuando traspasas la puerta, cierras la puerta y te viene una bafarada de calor y de olor a shisha concentrado con té y miles de palabras. Explica qué es lo que es shisha, porque a lo mejor la gente se está pensando otra cosa. Shisha es un sistema de un instrumento para fumar tabaco, que es como una botella. Que es la base de abajo de cristal. Ya, como lo que con las pipas de agua, que sí. Se conoce vulgarmente, más o menos. Adornada de una manera preciosa y al estilo árabe, así con estos ornamentos naturalistas. ¿Y qué fuman? Tabaco, pero tabaco de verdad. Tabaco normalmente de manzana o afrutado. Y los más jarcos, más jarcoretis de los antiguos, lo fuman directamente sin nada, porque normalmente se pone como arriba del todo, hay un tubo de metal, uh-huh. O sea, encima del cristal, y un tubo de metal, y entonces hay un sistema que fumas por arriba como si fuera un tubito, uh-huh. Una serpiente, uh-huh. De por el que aspiras e inspiras y tal. Entonces, a través del vapor del agua se va filtrando el tabaco. Exactamente. Y tú lo que fumas es ese vapor, bueno, tabaquizado, ¿no? Ese tabaco vaporizado sería. Vale. Pero los más antiguos fuman de una manera con el tabaco directamente encima, sin ningún tipo de... hay diferentes maneras, ¿no? Y esto, o sea, bueno. Bueno, entonces. Durísimo. Y entras al bar y te encuentras en ese ambiente. Ese ambiente, os tenéis que imaginar, sobre todo hombres, ¿eh? Yo. Bueno, sí, y tú como mujer, es decir, claro, yo me sigo preguntando. Yo como mujer, tapadísima, veladísima, y porque soy extranjera. Si hubiese sido de allí. No es muy usual, o sea, yo he visto mujeres. ¿La hubiesen dejado entrar? Sí, hubieran dejado entrar, pero tendrías que estar con tu marido o con tu padre, y tú ser una mujer muy brava, del plan de que si tú entras y haces y manejes, o sea, ya están un poco más abiertos, ¿no? O sea, pero te miran diciendo, bueno, ¿y esta chica? ¿Y cómo va a fumar? Porque además es de muy mal ver, o sea... Una mujer fumando. Una mujer fumando, es como si fuera una prostituta, vaya, o sea... ¿Y tú te plantabas allí y lo hacías? Sí, y tranquilamente, o sea, entrabas, yo tenía mis colegas, ¿no? Entonces, no ibas sola. No, vale, o sea, y estas sesiones son centros de socialización muy grandes, son centros de expansión, de transmisión oral, de encrucijadas, de opiniones, de informaciones. Estos bares, esas shishas que se fuman, son centros de conocimiento y de información. Y es más, hay una figura dentro de los bares más así antiguos, así de madera, imaginaros así lo que os recreaba, ¿no? Ahora que hace tanto calor, recreaba un ambiente frío y tal. Cuando entras ahí y de repente te vas a tomar un té con una shisha y ahí hay un contador de historias y te lo ves al árabe encima de una poltrona explicando historias miles como la que os voy a explicar ahora. El cazador de serpientes y la serpiente congelada. Un cazador de serpientes se fue a las montañas a cazar con sus artes. Veloz o lento, aquel que busca encontrará. Aplicarse siempre con ambas manos es el objetivo y es una guía excelente para explorar. Aunque esté cojo y ranqueante, torcido y crudo, siempre me arrastraré directo al objetivo, hablando o en silencio, olfateando o escuchando. Cazaré por donde quiera. El cazador batió las montañas en busca de una gran serpiente, cuando de repente empezó a nevar copiosamente. Sin embargo, encontró una enorme serpiente muerta con forma de dragón y, como era una persona que amaba impresionar a los habitantes de su ciudad, decidió cogerla y llevársela a Bagdad con el propósito de causar una gran sensación. Cargó con la gigantesca criatura, tan grande como la columna de una casa, hasta que llegó a la ciudad y empezó a proclamar su triunfo a todos aquellos con los que se encontraba, contándoles que había luchado y peleado con un dragón hasta que éste murió en sus manos. El único problema era que la serpiente dragón no estaba muerta del todo. Más bien estaba muy viva y dormía profundamente enrollada en su cuello a causa del frío de la montaña. Sin saber esto, el cazador dispuso una tarima para el público en un cruce de calles cercano al río Tigris. Y un griterío surgió a la ciudad de todos aquellos que querían ver ese extraño fenómeno, la serpiente dragón muerta que el cazador había traído de las montañas. Un cazador de serpientes ha atrapado un dragón. Ha capturado una bestia extraordinaria y maravillosa. Debemos ir a verla. Un innumerable grupo de bobalicones se reunió, ávido de oír la historia, esperando todos ver el fabuloso dragón muerto. El cazador estaba encantado, pues cuanto mayor fuese la multitud, mayor serían las ganancias. Mientras, aguardó hasta que se agolparon cientos de personas. Pronto estuvieron todos apretados como cuervos en un árbol, ala con ala y estirando el cuello. Cuando el cazador quitó el dragón de los burdos ropajes de lana con los que había cubierto en su viaje desde la montaña, todos vieron que estaba atado con cuerdas y que, a pesar de esa precaución, el sol de Irak había estado brillando sobre las ropas varias horas. El astro había imbuido algo de calor en las carnes del monstruo. Había estado muerto y ahora revivía. El dragón empezó a desenrollarse. La respuesta de la multitud fue más dramática y excitada que la de mil rebaños. Aullando y dando alaridos, empezaron a huir ante la vista de la serpiente, pues los nudos que el cazador le había hecho saltaban y se rompían con cada movimiento de la bestia. Pronto se liberó y empezó a deslizarse un espantoso dragón que rugía como un león. Muchos entre la muchedumbre murieron y fueron heridos por la conmoción, mientras el cazador permanecía de pie paralizado por el miedo y gritaba: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he traído de las montañas? La serpiente dragón, de un gran bocado, engulló al cazador sin dudarlo un instante, tragándose la sangre inconscientemente, quebrándole los huesos como si fueran palillos, sin problema alguno. El dragón es tu alma sensual. ¿Cómo puede morir esta? Si hibernaba, era de pena. Solo falta de medios. Dale energía y sol para calentarse y volará, volará, volará esta alma sensual. Manténla congelada en la nieve y nunca se avivará. Déjala libre y en su beneficio te devorará. Aleteando como el vampiro del infierno, que consume todo lo que encuentra. Mantén siempre a salvo al dragón, atado en la fidelidad, y a no ser que poseas la fuerza de Moisés, su vara para matarlo del todo y su júbilo. de cuentos sufis. Un montón de músicas. Mira, ya estamos ya en la última media hora de programa. Tenemos todavía la otra música pendiente, que digamos es la parte más moderna, ¿no? De la música sufi. ¿Escuchamos algo de eso o tenemos un poema u otro cuento? Venga, aquí ya vamos en racha, ¿no? Sí. Ya te ha gustado. Están buenísimos, además. Venga, os explico otro. Vale. Se llama El elefante en la casa a oscuras. Perfecto. Un montón de músicas. Había un elefante en una casa a oscuras que unos hindúes habían traído para su exhibición. Mucha gente fue a verlo, teniendo que entrar en el establo para hacerlo. Pero había tan poca luz que no podían hacerse una idea de la forma del elefante. Decidieron utilizar las manos para identificar al animal, usando todas las palmas para palpar su contorno. Una mano tocó la trompa de la criatura y dijo: «Es una narguile, una shisha». La mano de otro palpó la oreja y descubrió un abanico. Otro acarició una de las patas y notó una columna. Mientras que otro, tocando la espalda del elefante, descubrió un trono. Los que escucharon las descripciones de aquella gente sacaron sus propias conclusiones, que todos interpretaron de una forma u otra, todas ellas diferentes y contradictorias. Había una vela en cada mano. Las diferencias provenían de las palabras. El ojo de la propia percepción es como la palma y su mano, pues solo tienen la facultad de percibir la parte, no el todo. El ojo del mar es una cosa, la espuma otra. Deja la espuma y mira a través del ojo. ¡Oh, maravilla! Nos arrojamos contra nuestra visión como barcos. Nuestros ojos están ciegos, perdiéndose el agua clara. El agua tiene agua que la conduce. El espíritu tiene un espíritu que la llama. Lleva el espíritu a tu hogar y deja que te guíe, pues encontrará la forma, el tamaño y el saber del todo, sin una mirada, sin una caricia, pero siempre el todo. Quiero recomendar un par de conciertos esta semana. El martes pasado estuvo aquí una compositora, pianista, acordeonista y cantante chilena, Pascuala y la Vaca, que está de gira por Europa, presentando su último disco, Diablo Rojo, Diablo Verde. Y el día 12, que es hoy, 12 es hoy, en el Electric Bar, en Travesera de Gracia, nos va a presentar su último concierto, porque después se va a Francia y posteriormente a Alemania, Berlín y otras ciudades otras ciudades en Alemania y posteriormente regresa a Chile. Entonces les recuerdo que hoy, día 12, martes 12 de julio, en el Electric Bar, en Travesera de Gracia, estará Pascuala y la Vaca, con su grupo, el grupo Fauna. Estará allí con su fauna. Les voy a hacer escuchar un tema de Pascuala, donde ella está sola. Esto se grabó para un documental que se hizo en Valparaíso. Ella es de Valparaíso. Y que se grabó en directo en uno de los cerros de Valparaíso donde ella vive. Y es simplemente Pascuala con su acordeón interpretando un tema. Ay, mamita, mamita. Pascuala y la Vaca. ¿Cómo está todo? Thank you. da fortaleza. Te enrolaré pa' vaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. Ay, mamita, mamita, niña de la oscuridad. Me entrego con inocencia, que me ve la maldad. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu prensa. Sobre el juguete de tu pelo, de nada fortaleza. Me llené toda de maqui, me rompí hueso por hueso. La flor del cactus me sana con su desértico beso. Ay, mamita, mamita, mamá de la vida. Me entrego con inocencia, me de la vida. Ay, mamita, mamita, me toca tu pinza. Son granuletas su pelo, no hay nada fortaleza. Mamita, yo me enveneno, mamita, yo me ceguejo, mamita, yo me aparezco, igual que fantasma bueno. Ay, mamita, mamita, una flor en el cielo. Mamita, que tengo frío, caléntame con tu beso. De la oscuridad me entrego con inocencia, me de la maldad. Ay, mamita, mamita, me toca tu prensa. Son violetas su pelo, no hay nada fortaleza. Y su acordeón, grabada en directo en los cerros de Valparaíso, posiblemente en el cerro La Cárcel, en el cerro La Cárcel, porque antes la antigua cárcel estaba en aquel cerro. Se presenta con su grupo Fauna en el Electric Bar en Barcelona, hoy martes 12 de julio. Y otra mujer, Olga Pez. Olga Pez, ella con su guitarra, es una mujer que también es compositora. Se presenta, a ver cuándo toca Olga. Olga, mañana, miércoles 13 de julio, a las 22 horas, en un sitio que se llama El Coleccionista, aquí en Barcelona. ¿Lo conoces? ¿Sí? El ¿Sabes dónde está exactamente? ¿El Coleccionista? Sí. No sé, que está cerca del Carabé. Eso. Sí, está en Gracia, en Torrent de Loya. Sí, Torrent de Loya. El Coleccionista. Allí estará Olga Pez mañana, miércoles 13 de julio, a las 22 horas. Vamos a escuchar de Olga Pez un tema que se grabó en Londres. Esto está grabado, lo saqué del YouTube, en el Icarus Club. En Londres, Olga Pez se acompaña con su guitarra. Mañana estará ella en el bar El Coleccionista. Oh, you used to say, I don't like babies, I don't like to be mother, I want to be free. Now have three babies, one with boyfriend, I think. It's called Sylvia. Tired mom's driving her car, little child screaming and silent. Boring angels waiting for the call. Foolish school bags as they are, little cracks, when will they rest? Cheers. Whoa. En el Icarus Club en Londres. Ella estará mañana miércoles 13 de julio a las 22 horas en El Coleccionista. Allí estará con su guitarra. No sé si estará acompañada por algún músico, porque a veces tiene una sección rítmica que le acompaña. Continuamos. Ya estamos en los últimos menos de 15 minutos de Ulmón de Música de este martes 12 de julio. Y como cada martes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con Ulmón de Música se encontrará en FM. Y también los martes, pero a partir de las 22 horas, en la Radioneta Valparaíso 88.9. Volvemos a la música sufí. Este ya es otro grupo, algo nuevo. Explícanos un pelín de esto, porque tú me habías dicho que esta es la parte como moderna de la música sufí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es otro tratamiento. Es un artista que se llama Merchant Dede. Uh-huh. Y es un hombre que trata lo que es las músicas sufís, pero desde una vertiente más electrónica o más moderna. Es otro tratamiento. Uh-huh. Sí, sí es. Escuchamos un poquito. Vale. Locura. Hacemos caminos en nuestras vidas y las seguimos ciegamente hasta la muerte. El orgullo yergue nuestras cabezas, cegándonos a todo, excepto a las piedras con las que nos tropezamos, hasta que el destino nos derrumba con un súbdito soplido. La luna, que saquea bajo bajó hasta mí anoche. Vete de aquí rápidamente, pues no eres bienvenido en esta oscuridad. La luna, que se iba, me dijo a gritos: tus búsquedas locas te herirán y no verás la gran fortuna que permanece detrás de la puerta. El querer siempre más solo proporciona esclavitud. Busca el cielo más allá de tus puertas y convertirás en piedra tu corazón. Al buscar el amor del amante, debo cortarle la garganta con una cuchilla. El mucho saber obstaculiza el conocimiento total, y el pensamiento no trae la comprensión. ¿Acaso muestra el loco cómo es su locura? ¿Acaso muestra el salvaje alguna razón? No. Él se rasga sus ropas y sube a las montañas, bebe el veneno y elige la muerte. Al igual que la araña enmaraña a su víctima, así Dios nos tiene en su red. En el rostro de Laila se refleja el amor verdadero. ¿Dónde está el salvaje que conocemos? Quítate las ropas y zambúllete en el mar. Embriágate de amor como las olas que suben y bajan. Y mécete en los brazos de todos los amantes. Atúrdete también como esclavo de ellos y ellos de ti. Como la tierra es esclava del cielo, como el espíritu esclaviza al cuerpo, la tierra no se pierde en esta ligadura del amor, ni los cuerpos por la dulzura del corazón. No toques el tambor, déjalo de la manta. Sé valiente y que tu mirada sea pura. Deja que tu alma escuche los sonidos, que resuenan como el lamento del amante. Así el pecho rasga violentamente la camisa, por culpa de la locura del amor. La victoria del cielo, el placer de Orión. Todos estamos inquietos por el amor, y aunque su pureza brille como el sol que aniquila la noche, todos sufren perseguidos por la alegría. Déjanos tranquilos, oh hombre salvaje, tu rostro adora el universo. ¿Qué casa es esta, maestro, donde el violín siempre está sonando? ¿Es acaso un tesoro hallado demasiado grande para el cielo? Oh, fingimiento o vanidad, refugio y dueño de ambos. No entres en el santuario a través de estas puertas. No hables con el maestro, pues él está bebiendo todo el día. La basura es azmizcle y fragancia. La puerta y el techo son poesía y canto. Mas si encuentras la forma de entrar, eres el sultán y el rey de tu tiempo. Así que inclina bien la cabeza ante la puerta, pues veo que hay buena fortuna para ti. La visión de tu rostro es suficiente para abandonar el reino de la tierra, pues incluso el jardín está descuidado. Sabiendo que ya no hay hojas en los brotes, ni pueden los pájaros revelar la hazaña del cebo. Tales son los designios de nuestro Señor para los planetas, que la casa del amor sea privada de la gravedad. Tu corazón se refleja en tu alma. Los rizos de tu cabello están enredados profundamente. Todos aquellos que entran en la casa están borrachos, ignorantes incluso de sus nombres. Así que no mientas a la puerta. Entra, o siéntate afuera en la oscuridad. Emborráchate con nosotros en Dios, sin codicia, o quédate ahí bebiendo solo. No tengas miedo de la furia del león en la selva, pues es una ficción de tu fantasía. Pero enciende un bosque de silencio, contén la lengua y no hables. ¿Cómo hemos entrado en el tema de la locura, yo? ¿Cómo hemos entrado? Sí, porque de repente estábamos ahí en la locura del amor y la locura. ¿Cómo hemos llegado ahí? Es uno de los poemas de Rumi. Habla de todo Rumi, tiene muchas partes y él explicaba cuentos y explicaba poemas y... Bueno, es la sensibilidad sublime, ¿no? Que en todos sus rincones... que es lo interesante, no solamente ir por el camino de lo grande, sino también por los atrolladeros. Uh-huh. Saber que hay atrolladeros. Uh-huh. Y que hay de todo. Estamos escuchando Merkandede, y a raíz de Merkandede, que es como uno de los artistas turcos musicales más innovador de lo que es Turquía, con estos ritmos así un poco más a la electrónica, pero siendo, manteniéndose firme en lo que es la tradición sufi y más así arábica. Pues de él me enlazo a lo que sucedió hace... Hace 10 días, lo que es en Días de Danza, que es un festival maravilloso que está sucede cada año en julio, a principios de julio, en Barcelona. Ya fue, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con un hombre que también es turco, se llama Yiza Azazi. Es medio de Austria, medio turco. Y este hombre lo que hace es un tratamiento de lo que son los giros sufis, pero a lo moderno. Entonces, él empieza su espectáculo con música tradicional sufi y también con Merkandede, porque han hecho espectáculo conjuntamente a veces con lo que suena ahora. Y este hombre, a través de los giros hace algo muy espectacular. Primero empieza girando y girando y girando y girando, como lo haría un sufi derviche tradicional. Luego se quita la camisa, con lo cual todas las mujeres están hiper contentas y los hombres, la mitad de los hombres también. y todo musculado porque es danzarín profesional. Y luego tiene tres faldas o cuatro, ¿vale? Y hace un tratamiento de un elemento de la falda impresionante, porque empieza a hacer girar. Él sigue girando, nunca cesa de girar, y en ello se va sacando las faldas. Y las faldas las hace rodar encima como si fuera un mantón, hace lo que quiere con las faldas, vaya, o sea, las tira para un lado, para el otro, y siempre con el común denominador de que nunca deja de girar. Fantástico. Este hombre, tuve la suerte de coincidir con él en Turquía cuando estaba tomando clases de Roman Dance con un gitanazo turco tremendísimo, y me lo encontré en el estudio de danza, y él estaba bailando y girando. Pero en vez de girar con una falda, giraba con una chica. Entonces iba haciendo giros sufis con una chica encima. Encima. Y entonces se la iba pasando por todo el cuerpo, girando, haciéndola girar como si fuera un mantón, no sé cómo explicarlo esto. Haciéndola volar por encima suyo, haciendo unas piruetas impresionantes. Y él no dejaba de girar. Y si él paraba un segundo, el giro lo daba con la chica arriba. Dale. O sea, y hace un tratamiento de esa tradición de girovaga moderna, ¿no? A la moderna. Uh-huh. Interesante como estos turcos le están dando otra vuelta de tuerca, ¿no? Fantástico. De construcción. Siglo XXI, de construcción. De esa música que es ancestral, realmente, ¿no? Tú lo decías, que ese tipo de danza es anterior al Islam. Un montón de músicas. Escuchamos la última parte de esta música. ¿Tienes algún poema cortito para terminar? Porque ya estamos a punto de terminar. Nos quedan dos minutitos. La brevedad ensalza al corazón, como el agua refresca al sediento. Da sarade Y así hemos llegado al final de Un Mon de Música, con esa preciosa reflexión que nos dejaste, Yu. Después de este viaje que hemos hecho fundamentalmente por Turquía, también nos adentramos en Siria, dentro de el sufismo, la música sufi, los cuentos, la poesía y tus historias. Y mis historias. Y tus historias y tus aventuras. Te agradezco muchísimo. El haber compartido con nosotros esta parte de tu vida, que volverás seguro, ¿no? Bueno, a saberse. Yo siempre culo inquieto. Me quedé con la curiosidad de preguntarte cuando hablabas tú de Estambul. Claro que allí también allí en Estambul hay una comunidad, posiblemente la más grande de judíos sefardíes, que son los judíos españoles, ¿no? Que fueron expulsados de aquí. Y quería preguntarte sobre ellos, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. En el aire. Un Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. ¿Has estado alguna vez en Valparaíso, en Chile? No. Pero ya me encantaría, Bueno, me encantaría. A ver si nos vamos a Valparaíso eso. Un día. Suena bien. Y en la página web online, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Un Mon de Músicas. Normalmente digo la presentación y en la mesa de sonido y en la selección musical, pero esta vez digo Antonio Narváez, pero esta vez diré que espléndidamente acompañado por Yu en el estudio. Gran parte de la selección musical fue de ella y los textos, obviamente, total y absolutamente de ese magnífico libro. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, Yu, hasta la próxima, gracias. Hasta muy próxima, y mucho baile y mucha música. Un Mon de Músicas.